he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana y a partir del sábado por la mañana ya tenéis el podcast del programa en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, nuevas películas, nuevas noticias. E incluso una noticia de esas que no nos gustan, que es el Dien para uno de los grandes directores. Ahora vamos a hablar de él, pero antes, hoy en el programa, vamos a hablar con la directora Giovanna Rives, que estrena la película Suave olor a canela. Un peliculón en la que habla de cómo a veces las mujeres, detrás de ese rostro de felicidad permanente, siempre hay inquietudes que hay que tener en cuenta. Y antes de hablar de los estrenos, lo último de Ken Loach, el drama romántico El tiempo de los amantes, vamos a recordar a uno de los buenos directores que nos ha dado Hollywood, que esta semana nos ha dejado. Pues el veterano Mike Nichols nos dejó esta semana, un director que sobre todo empezó a triunfar en los años 60 con dos grandes películas. ¿Quién teme a Virginia Woolf?, aquella fantástica adaptación teatral protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y cómo no, El graduado con Dusty Hoffman, película que le valió el Oscar a la mejor dirección. En los 70 se retiró un poquito del cine y triunfó en Broadway, donde él también era su otra gran pasión. Allí recibió 2 Tony, uno al mejor dirección también y otro al mejor musical. También hay que decir que regresó con éxito al cine en los 80 con una comedia divertidísima como Se acabó el pastel o sobre todo uno de sus grandes éxitos. Estamos escuchando el tema principal de Armas de mujer. En los 90 también funcionó muy bien en taquilla con películas como Postales desde el filo, Lobo con Jack Nicholson o A propósito de Henry, película protagonizada por el señor Harrison Ford. En los últimos años vimos de él una gran película, La guerra de Charles Wilson, una sátira política protagonizada por el señor Tom Hanks. Pues nos ha dejado, a lo mejor no uno de los grandes, pero sí uno de los mejores directores que ha parido Hollywood. Canción inmortal, Let It Run, la que escuchamos una y otra vez y no con ella nos damos por satisfechos, porque era el fondo musical de esa película que a todos nos ha gustado ver, en la que Sigourney Weaver y Melanie Griffith aparecía como gran estrella por primera vez, y Harrison Ford y también Joan Cusack, una jovencita que hacía de amiga de Melanie Griffith. El director nos trajo no solamente argumentos, historias que llegaban al corazón, sino que nos trajo también grandes canciones, como la de Mrs. Robinson, ¿te acuerdas? Efectivamente, El graduado. Yo creo que una de las canciones que más se escuchó, ¿no? Sí, sí, bueno, en su época, en los años 60, fue todo un hit y aparte fue una grandísima comedia dramática, la verdad. con también por aquel entonces un desconocido, Dusty Hoffman. Sí, era su primera aparición en la gran pantalla, jovencito, que sentía por sorpresa que una señora madura pues ponía los ojos en él. Bien, y en la película que estaba citando antes, de Armas de Mujer, pues llegaba muy oportunamente porque coincidía con la aparición de la mujer en el trabajo de manera masiva, ¿no? Y todos se preguntaban hasta dónde podía llegar una mujer. Pues posiblemente a la presidencia de una gran compañía, como nos cuenta la película. El ingenio, la capacidad de trabajo, la capacidad de resolver cosas, el análisis femenino, que siempre es más largo que el masculino, conseguían de que ella pudiera triunfar a pesar de las malévolas intenciones de su oponente, que era nada menos que Sigourney Weaver. Sentimos de verdad. Y de por medio al pobre Harrison Ford. Harrison Ford era la víctima propiciatoria de este homenaje a la inteligencia femenina, y la verdad es que nunca podremos olvidar esta película por lo que decía, ¿no? De importante, la capacidad de la mujer para ser creativa, y también por esas imágenes que no se podían olvidar. Hay una escena en la que está Melanie Griffith en su despacho y tenemos la sensación de que es una persona muy importante, tan importante como puede ser la más importante de la compañía, y entonces empieza a retirarse la cámara, sigue retirándose, la ventana se va haciendo pequeña, se transforma en un edificio y luego se transforma en el Gran Nueva York. No somos nada. Adiós, director. Estrenos de la semana. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Quisiera ir a la iglesia de Santa Clotilde. Debería irme. Es lo mejor. Es la primera vez que engaño a mi novio. Pues será la primera vez. Dos desconocidos, una actriz de teatro y un profesor de literatura en Londres, cruzan sus vidas por París en un excitante romance, una comedia dramática que ha pasado con éxito por varios festivales, entre ellos el de Chicago, que obtuvo el de mejor dirección. En el reparto, Emmanuel Devos y Gabriel Byrne son los principales protagonistas de esta divertidísima y romántica película, Alfredo, que, cómo no, las calles de París son otra vez las protagonistas. ¿Quién no se enamora en París? Es un escenario donde está Cupido con sus flechas preparado. ¡Ay! Y que siempre acierta. Siempre. No sabemos cómo lo hacemos, pero es que también está ahí un Gabriel Byrne y también fantástico. Está Emmanuel Devos, una mujer muy atractiva en la cámara, que cuando se va acercando los planos hacia ella, pues parece ser que hay mucho detrás, ¿no? En la mirada, en la sonrisa contenida, y que hace las delicias del espectador con una película que, como tú bien has dicho, pues solo puede suceder en París o en un tren que va a París. Seguimos con más estrenos y nos vamos con lo último del director Ken Loach. Yo creo en mi vecino, en mi semejante, en reunirnos y esforzarnos por entender nuestras vidas lo mejor posible. El centro es un espacio seguro, donde podemos reflexionar, hablar, aprender, escuchar, reír y bailar. Allí sacamos lo mejor de nosotros. Así que, ¿por qué no viene a ver con sus propios ojos lo que hacemos allí? No tenga miedo. Algo maligno se está tramando en ese cobertizo. Peralton y su equipo son ateos. De modo que nuestra comunidad tiene que elegir: ¿Jesucristo o el cobertizo de Jimmy Garrison? Jimmy Hall, adaptación de la obra de teatro de Donald O'Kelly sobre un comunista irlandés que regresa a 1932 a su país, la República de Irlanda, tras ser deportado 10 años antes a los Estados Unidos de América. El país ha cambiado y decide abrir una casa de cultura, donde los fines de semana la gente podrá bailar, hacer coloquios, vamos, la gente podrá expresarse libremente. Por contra, la iglesia, que tiene un gran poder, le hará la vida imposible. Estamos ante una gran película dirigida por el director Ken Loach, con guión, como no, de Paul Laverty. Juntos están ya desde el año 1996, cuando estrenaron La canción de Carla. De nuevo una mirada crítica, muy crítica, de la sociedad de este gran director, en una película que se puede decir que es la continuación, Alfredo, del viento que agita la cebada. Bueno, yo creo que estamos ante uno de los directores más importantes del cine europeo, que tiene una vocación permanente de hacer cine social, de denunciar aquellas pequeñas fallas o profundas fallas que se pueden producir en las relaciones entre las personas, y que, bueno, pues es uno de los que más ha perseguido, ¿no?, el tan ansiado Festival de Cannes. Ha tenido varios premios previos, el premio del jurado, como en Agenda Oculta, en el que trataba sobre la represión especial en la Irlanda de los años 90, y también ha tenido premios en Venecia y en otros festivales, en Valladolid, en la Seminci, y bueno, pues con lo que dices tú, efectivamente, por fin consiguió el premio La Palma de Oro en Cannes, con el viento que mece la cebada. Y que bueno, ahí hablaba y reflexionaba sobre las contradicciones que habían en el movimiento independentista en la Irlanda de los años 20, en la que llegan a tener una violenta confrontación entre las distintas fuerzas, y se habla de la guerra civil de aquellos años. Posteriormente a ese momento, pues Irlanda está pasando por una etapa de transición, de aparente paz contenida. Y el protagonista de la película, que lleva 10 años fuera en Estados Unidos, trae desde esa América de los años 30, de inmediatamente después de iniciarse la recesión, ¿no?, el famoso crash del 29, pues hay una serie de aires de libertad, la música afroamericana, el jazz, el baile, el foxtrot, la moda, los movimientos culturales, y él trae todo eso y crea un club cultural, pues un club cultural rural, ¿no?, en el campo, es un cobertizo, pero ahí no solamente se bailan ritmos modernos, sino también hay reflexiones sobre la poesía, sobre movimientos intelectuales, y parece ser que esta inquietud produce los recelos, ¿no?, del párroco cercano. La iglesia en aquella época tenía muy controlado al pueblo. Efectivamente, quería mantener un monopolio, ¿no?, sobre el pensamiento, por lo que cuenta en su película Paul Laverty, que es el guionista, y Ken Loach, Kenneth Loach, ¿no?, Ken para los amigos. Y bueno, se produce una serie de tensiones que... Por un lado tienes dos miradas, la de los bailes, locales, la juventud, la belleza del paisaje, cómo vive la gente, y por otro lado pues subyace, ¿no?, las tensiones de las fuerzas políticas diferentes, porque hay muchas corrientes, ¿no? Están los conservadores que apoyan esta actitud contra la Casa de Cultura. Y también aparecen las fuerzas políticas que posteriormente iban a transformarse en el famoso IRA, ¿no? Hay independentistas que están a favor de la Casa de Cultura, pero también hay los que no se fían, ¿no?, de una forma de pensamiento que no coincida con ellos. Y este relato creo que es el mejor de los retratos que se pueden hacer de los complicados que son las vidas sociales. Es cine puro, es una historia entretenida. No hace falta que pienses en los problemas de la Irlanda del 30, porque eso puede suceder en cualquier momento de la historia de cualquier país, que aparecen generaciones jóvenes que quieren traer una renovación, un cambio, y luego pues hay fuerzas oscuras que se oponen a ello. Una película muy recomendable que tenemos que agradecérsela al maestro Ken Loach. La lástima que va a ser muy posiblemente la última película que dirija este director, ya que se retira. Sí. Posiblemente haga algún documental, pero ya como largometrajes puros y duros, este posiblemente sea su último largometraje. Él aparece como documentalista en la BBC. Atención, él tiene una formación académica brillantísima. Hace apenas un par de años estrenó una película documental. Sí, sí. Y podría ser que efectivamente no haga el esfuerzo. Él ha hecho algunos comentarios como que hacer cine representa un esfuerzo físico especial, y hay que tener en cuenta que le faltan 2 años para cumplir los 80, y eso podría significar efectivamente un retiro, con lo cual nos estaríamos contando no solamente con su última película, sino lo que sería su testamento fílmico. Todo su pensamiento de una larga carrera de más de 40 años haciendo cine, concentrada en esta película. No se la pierdan, porque posiblemente ahí Ramón tenga toda la razón. Sea la última del maestro. Nuestra comunidad tiene que elegir: ¿Jesucristo o el cobertizo de Jimmy Grayton? Nos ha llamado anticristos. La iglesia está inquieta. Entrevista. Bien, y vamos con la entrevista de la semana, y vamos a hablar con la directora Giovanna Ribes, que estrena película Suave olor a canela. Giovanna, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues por fin se estrena. Por fin se estrena, y hemos conseguido plaza en Valencia también, que es muy importante para nosotras. Pues vamos a escuchar un poquito el trailer de la película. Observo el ritmo de la naturaleza, reflejo crepuscular de una existencia pasada. Recuerdo las vidas que he ido resumiendo en mis notas. Bueno, Giovanna, cuéntame cómo surgió la historia de esta heroína de hoy en día. Pues la verdad es que, como siempre, un poco tamizado por el corazón, ¿no? Porque no sé hacer otra cosa. Observo la realidad y luego la interpreto para poderla ofrecer y poder entonces empezar a discutir sobre muchos temas. Y ella en cuestión, creo que de alguna manera me representa a mí y a mucha gente que trabaja en el mundo del arte y especialmente del audiovisual, porque nos ponemos a observar la vida de los otros y a veces empezamos como a despegarnos de la nuestra propia y tenemos muchas veces que volver. Y por otro lado también por una experiencia personal muy cercana con respecto a la enfermedad. Entonces estos dos motivos hace que, bueno, estos y muchos más, ¿no? Porque también vengo de familia de migrantes, que es decir, que siempre hay todo un mundo detrás, ¿no?, que acompaña, que hace que entonces cuentes las cosas que cuentas. Giovanna, ¿cómo estamos? Te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Pues estoy encantado porque he visto la película, me he quedado conmovido, ilusionado, hay mucho optimismo. Lo he visto en una sala con público, he escuchado los aplausos calurosos, la ovación del público que ha visto la película. Y lo que te quería preguntar yo, Giovanna, es esa dimensión poética, tanto en la música como en el relato visual, esa apuesta que haces, bueno, los que te conocen como yo, que de muchas películas haces eso, pero ¿por qué ese estilo tan, tan romántico y poético? Yo creo que la película lo necesitaba transitar por todos los estadios del amor, de alguna manera. Hay mucho amor. Del amor en palabras grandes, uh-huh. No el amor físico, sino todo lo que es amor en general, ¿no? Y el alma. Y es la única manera que me podía acercar. La naturaleza siempre nos marca los tiempos también. Nuestra propia existencia siempre nos está marcada por la de los otros. Entonces, tenía ese ritmo, era esa constante la que necesitaba el momento y la película. ¿Por qué, Giovanna, del título? ¿Qué quieres decirnos con Suave olor a canela? Pues por la experiencia personal que comentaba antes, Me resultaba un poco extraño que las personas que yo conozco que padecen la enfermedad, no sé si es por las medicinas o no, tenían un olor muy peculiar, parecido no tanto a la canela en rama, sino a la flor de la canela. Y por otro lado, también por tradición familiar, como pertenezco a Catarroja, que está cerca del puerto de la Albufera, también tenemos una tradición de la canela muy metido en los dulces y en todo. Y eso hizo que de pronto las dos cosas se me juntaran, ¿no? Era como juntar mi propia historia del día a día de cuando eres pequeña y al mismo tiempo ese olor de la enfermedad. Y pensaba que era curioso, ¿no? Como dos olores así se podían entremezclar y cada uno tener un significado completamente distinto. Pero, Giovanna, la película no solo habla de la enfermedad de un personaje. Valía es un personaje del que te enamoras rápidamente, ¿no? Porque ella está fascinada por la vida, ve la vida desde distintas perspectivas, siente la vida con intensidad. Pero hay más personajes, ¿no?, que también te transmiten vitalidad, como Guido. Háblanos un poco de los otros personajes. ¿Cómo sí. los...? Porque son creaciones tuyas todas, ¿no? No, yo no había visto esos personajes en otro tipo de cine. Pues mira, yo creo que está bien que me hables de Guido, porque Guido es como el protagonista antagónico, sí. que lo que hace es que da todo el color, ¿no? Toda la vida, toda la movilidad, toda la fuerza. Y yo creo que eso también Varea lo necesita en el momento en que esto sucede. Y ella aprende mucho de él, aprende a acercarse a los demás de otra manera, a tener como una realidad más cercana. Y ella le ayuda a él a ver esa otra dimensión de las personas, que las personas no son solamente sombras que aparecen, sino que tienen otros mundos y otras vidas detrás. Y claro, si vemos eso, nos damos cuenta que cada uno de nosotros, y así, cada uno de los personajes de la película, tienen esas otras vidas. Y eso es lo que yo intentaba aportar, que cuando tú te estás sentado al lado del metro o en una cafetería, la persona que ves enfrente tiene una historia detrás. ¿Sí? Y que al final todos tenemos un poco las mismas necesidades, las mismas dolores o no, o amores o no. Estamos todos así. ¿Sí? Y todos al... Perdona. Sí, no. Lo que pensaba es que Guido es un hombre muy atractivo, pero lo importante en tu película no es lo atractivo que, bueno, cualquier mujer se enamoraría de verlo, ¿no? Sino... ese optimismo que tiene, natural, sereno, de ver la vida como una construcción que se va haciendo poco a poco, y ambos personajes se van transmitiendo esas fuerzas ilusionantes por la vida, ¿no? Exactamente, ahí, tú lo has dicho. Y yo creo que eso es lo que mueve, ¿no? Que mueve a que Valía pueda descubrir también otras cosas sobre ella misma y sobre todo sobre su familia. También. Has presentado la película en varias ciudades ya, ¿no? En Alicante, Madrid. Estamos en Madrid ahora. Estáis en Madrid ahora, sí. Y este fin de semana en Valencia, ¿no? Creo. Este fin de semana en Valencia. De hecho, también en Barcelona, en San Feliu de Llobregat, en Valladolid. Vamos avanzando poco a poco. Muy bien. ¿Cuándo vais en Valencia? ¿La proyección de Valencia cuándo es? Hoy empezará el estreno también, pero tendremos día 21 tenemos la proyección, como, o sea, el arranque de la película. Sí, sí, el estreno oficial. Efectivamente, pero el pase especial para que alguna gente podamos estar juntos viéndolo, ¿sí? Será mañana día 22 a las 8 en Los Yelmos. Ha sido un camino muy largo, Giovanna, pero muy gratificante, ¿no?, al final. Sí, la verdad es que sí. Y un equipo impagable, tanto en producción, los coproductores, nosotros, yo siempre digo que estoy muy orgullosa de Taraná Film, Teobeón Producciones y General Video Producciones, porque éramos en aquel momento tres productoras, que éramos todas mujeres, de todo el equipo, del director de fotografía, de Gabo, Guerra, y especialmente, por supuesto, de Mireia Pérez, de Paulo Pires, que son los actores. La verdad es que ha sido un lujo trabajar con ellos y no sé, llevarlo todo adelante. Es que era un equipo increíble, la verdad. Después del sábado, cuando sea la presentación aquí en Valencia, cuando Giovanna vuelva a casa, a Catarroja, en fin, esté tranquila, ¿qué pensará? ¿Ha valido la pena? Ya lo que quería hacer lo he hecho, ahora es el público el que tiene que apoyar mi película. ¿Qué pensará Giovanna? Bueno, que Giovanna no volverá a Catarroja porque se quedará, ¿sabes?, en el ensanche de Valencia mirando los tilos, pero sí que es verdad que la película ahora tiene que andar sola. Sí. Y es el público, más que el público, no me gusta la palabra público, las personas que la vean, sí, y que compartan conmigo este texto fílmico, las que tienen que empezar a hablar sobre ella y, bueno, a verla cada día de una manera, pero siempre estará conmigo ahí, siempre. No hemos recordado bien la hora, ¿no? Porque en Valencia es el sábado, ¿a qué hora es la proyección en la que vas a estar tú presentando? A las 8. En Yelmo, ¿no? En Yelmo. O sea, las personas que quieran ver a la directora, ¿te acompañará? La directora, y vendrá Paulo Pires, caray, y vendrá Mireia Pérez. No me digas. Y estará Lola Moltó, y estará mucha gente. ¡Qué lujo! O sea, todas las estrellas ahí con la directora en Yelmo a las 8 de la tarde. Pues allí están todos invitados, ¿no? Allí estaremos y el público valenciano seguro que estará para apoyar tu película. Sí, seguro que sí. Y además así nos haremos unas fotos bien bonitas. Muy bien. Pues felicidades por Suave Olor a Canela. Que sea todo muchísimas un éxito. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti, por supuesto, y a todo tu equipo que sé que han luchado muchísimo. Exacto, y Mireia Pérez desde aquí te da un beso. Muchas gracias. Desde la 97.7, Alfredo el Proyeccionista os desea los mejores éxitos, que los tenéis muy merecidos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. El fotograma rosa. Pues ya estamos, Alfredo, en la recta final de nuestro Agarra Como Puedas de este fin de semana, ya casi cerrando el mes de noviembre, y para cerrarlo, ¿qué estreno nos llega la próxima semana? Por fin, para los amantes, sobre todo uno de ellos soy yo, Los Pingüinos de Madagascar, de serie a cine. Se estrenan el próximo fin de semana, veremos a ver si tienen o no éxito en la taquilla. También una película esperada de animación y española, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Esta cinta dirigida por Javier Fesser. Bueno, una película muy esperada porque ya cuando hablamos con uno de los directores nos anticipó que estaban trabajando en ella y por supuesto que Mortadelo y Filemón, más allá de las varias décadas en que hizo las delicias de adultos y jóvenes, ¿no? con sus aventuras de la tía y se reían. Bueno, nadie se imaginaría que en ese momento pues estaban riendo de una de las más poderosas organizaciones de espionaje y contraespionaje. Luego lo hicieron en carne y hueso y siempre he quedado pendiente esa tarea de llevarlo a animación. Bueno, duelo español y norteamericano de dos cintas de animación, veremos quién es la triunfadora. Y también se estrena otra película interesante como es Fuego, un thriller protagonizado por José Coronado, uno de los grandes actores en este momento de la pantalla española. Y nos vamos a despedir con un tema que lo íbamos a poner la semana pasada, pero por el tiempo que ajustado no pudo ser, por el estreno de Diplomacia, una película que ha entrado bastante bien en taquilla. Estamos escuchando la banda sonora de Maurice Jarre de Art de París, esta película con guión de Francis Ford Coppola y entre los muchos actores que aparecen, Leslie Caron, Orson Welles y Jean-Paul Belmondo. Recordemos, Alfredo, que nos cuenta Art de París. Pues el día de la liberación de París, no debemos olvidar que fueron una compañía de voluntarios españoles que decidieron luchar por la democracia y bueno, fueron los primeros y los que verdaderamente salvaron de que París estallara de toda la carga de dinamita que se había puesto. Gracias a su acción valiente, en la que murieron bastantes, se salvó París. Pues con el tema de Maurice Jarre nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces. Recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.